hay mucha gente con aire saladillo, hay gente de Misiones, hay gente de Azul, mucha gente de Azul, de Bolívar, de Verón nos estuvieron consultando, todavía no los hemos encontrado, pero sé que iba a venir gente de Verón, que también vinieron para la fiesta de Reyes, así que muy bien, y creo que mañana va a haber una gran afluencia de público. Sí. Este año la Dirección de Turismo representó a La Barría en la Feria Provincial de Turismo, con una gran demanda, gran incorporación así de gente todo el tiempo. Sí. Fuimos a la Feria Internacional y ahí, bueno, ya el paso fue mucho más importante. Tuvimos contacto con gente de todas partes del mundo y la verdad que Olavarría se está posicionando muy bien. Creo que una de las cosas que tenemos que trabajar la gente de Olavarría es la conciencia nuestra del turismo. Claro. Empezar a creérnosla que es un lugar lindo para venir a ver, para venir a estar, no solo de paso, sino para participar de estas fiestas tan importantes como fue, por ejemplo, la fiesta del folclore, sabés que vino muchísima gente, ahora la fiesta de los Reyes, después la fiesta del camping, y así con todos los eventos que se van presentando durante el año. Vos sabés que la movida cultural ha sido muy importante estos últimos años y el 2010 se viene con todo en esas